Radio Ubrique. Servicios informativos. Muy buenas tardes, bienvenidos a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique de hoy lunes 2 de agosto. La Junta de Andalucía notifica hoy 9 nuevos positivos por coronavirus en Ubrique, ascendiendo ligeramente la tasa de incidencia hasta los 252,9 casos por cada 100.000 habitantes, con 42 positivos confirmados en los últimos 14 días, de los que 17 corresponden a la última semana. Y así las cosas, la Hermandad de Nuestra Señora de los Remedios ha anunciado hoy que este año los cultos en honor a la patrona de Ubrique no contarán con los recorridos procesionales por segundo año consecutivo, como consecuencia de la incidencia de la COVID-19. Así lo ha confirmado hoy el hermano mayor de la Hermandad, Aurelio López, que ha explicado que la programación de estos cultos será similar a la del año pasado, con la celebración de la novena del 30 de agosto al 7 de septiembre, el Día de la Patrona el 8 de septiembre y el Día del Voto el 12 de septiembre. Con respecto al año pasado y habiendo ahora una menor limitación de aforo, se ha decidido eliminar la misa de las 7 de la tarde durante la novena y la de las 9 de la mañana los días 8 y 12 de septiembre. Por otra parte, la Hermandad hizo público ayer a través de las redes sociales el cartel anunciador de los cultos en honor a la Virgen de los Remedios, compuesto por una fotografía cedida por el ubriqueño Manolo Canto. Desde hoy lunes, este cartel se ha empezado a repartir por las entidades y establecimientos habituales. Escuchamos a Aurelio López. Hemos tenido varias reuniones sobre el mes de julio, estábamos bastante ilusionados porque veíamos que la cosa estaba mejorando y entonces estábamos muy ilusionados. No ilusionado del todo con procesiones y cuestiones, pero por lo menos con el día del traslado, que siempre hay muchísimo menos gente, siempre hay menos aglomeración, pues estábamos ilusionados, pero después tuvimos otra reunión a mediados de julio, y a final de julio, que ya quedamos con Costalero y con todo, pues acordamos de que la cosa iba a seguir todo tal cual, porque es que no se puede, esto está aumentando por día y no podemos hacer ninguna cosa extraordinaria para buscar lo que no tenemos, ¿no? Entonces, pues prácticamente los cultos se mantienen como el año pasado, ¿no? El traslado se hará una noche, cuando veamos conveniente, y ojalá pudiéramos hacer algo de lo que teníamos previsto, porque esto mejorara, pero lo que lo veo muy difícil, porque esto cada día, como tú bien has dicho antes, un día se pone un poquito mejor y al otro día se pone tres veces peor, y entonces no podemos correr estos riesgos innecesarios, ¿no? Y entonces, pues, prácticamente se va a mantener todo como el año pasado, ¿no? Lo que sí hay una diferencia es que la misa de las 7 de la tarde la quitamos porque, claro, también veíamos que el aforo de la iglesia estaba ya bastante bien, pero claro, siguiendo las cosas como están, pues no sabemos si al final vamos a tener que poner la misa de las 7 de la tarde, ¿no? Porque ahora el aforo de la iglesia hay que mantenerlo. No podemos hacer nada extraordinario porque lo primero y principal es que hay que meter 20 y tantos tíos debajo de un paso. Y sí, aunque estemos vacunados y aunque estemos, pero estamos viendo que incluso vacunados se contagian. Entonces esto es un problema por todos lados que lo mire y es un quebradero de cabeza por todos lados que lo miremos. Pues decidimos ya, como te he dicho, a finales de julio, porque ya teníamos que lanzar la cartelería, teníamos que pedir el permiso obispado, teníamos que pedir todas las cosas. Pues decidimos hacerlo todo como el año pasado, y ya está. Yo espero que la gente lo comprenda, y nada más. Otra cosa no puedo decir. El día del traslado, como bien de esto, se hará, como te he dicho bien antes, se hará una semana de esta para poderla poner la imagen y que esté la imagen en su sitio. Y nada más, y esperar al día 30 para que los cultos, pues, por lo menos, pues, prosigan como el año pasado y con eso sentirnos satisfechos. Como bien dicho bien antes, los cultos van a ser a las 9 de la mañana la Santa Misa, desde el día 30 hasta el día 7, y por la tarde a las 8 el Rosario y a las 8:30 la Misa. Se ha quitado a las 7 de la tarde porque veíamos que con el aforo a prácticamente como lo tenemos, a 130, 150 personas, pues podríamos mantenernos con la misa de por la mañana y misa por la noche, pues podríamos mantenernos. La novena empezaría el día 30, a las 9 de la mañana, misa, y a las 8 Santo Rosario y a las 8:30 la misa. Para los primeros días viene un sacerdote que estuvo aquí hace unos 3 o 4 años, que es don Antonio Romero, de Carrión de los Céspedes, sacerdote de Carrión de los Céspedes, y del día 4 al día 7, pues viene también un sacerdote que ha estado aquí en Ubrique también, no de sacerdote, pero ha estado también varias veces y ha estado, no en predicaciones, pero ha estado aquí, muy querido aquí en la zona, don Francisco Párraga, este está ahora en el seminario. Exactamente, el día 8, la misa se ha quitado también, el año pasado había 9, 11 y 12, 9, 10 y 12, pues se ha puesto nada más que la de las 10 y las 12, y el día 8 y el día 12, pues igual, a las 10 y a las 12, ya según como vaya transcurriendo esto, pues ya cuando entremos en conversación algunas veces, pues ya veremos también, pues se hará como el año pasado, se pondrá la imagen el día 8 para que la puedan visitar, si no hay recorrido, me comprende, porque todo esto queda supeditado a cómo vaya evolucionando toda la cuestión. Se abrirá las puertas de la iglesia para que en esa fecha se pueda visitar a todas las personas que lo deseen, pero claro, no sabemos, de aquí a que nos falta prácticamente un mes, no sabemos cómo estará esto, pero esperemos que esté muchísimo mejor y que todos nos sintamos satisfechos. Lo que sí que parece, o de hecho. En otro orden de cosas, la Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo de la Junta de Andalucía ha informado en estos días de la ampliación del plazo hasta el 15 de septiembre para que los autónomos y empresas soliciten subvenciones dirigidas al apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento generado durante la pandemia, que oscilan entre los 3.000 y los 200.000 euros. Actualmente se han recibido 27.350 solicitudes de consulta a través de la web de la Consejería para unas ayudas cuyo plazo de solicitud concluían inicialmente el pasado 30 de julio. Ya se ha publicado en el BOJA esta ampliación del plazo y en este periodo los autónomos y empresas interesadas podrán solicitar las ayudas en dos fases. Una primera, cumplimentando un sencillo formulario en la web de la Consejería de Empleo denominado Solicitud de Asistencia Previa ante la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Se trata de una actuación previa a la solicitud formal donde se recoge la autorización del solicitante para consultar los datos fiscales que la Agencia Estatal de Administración Tributaria tiene que suministrar a la Junta de Andalucía para el cálculo de la subvención aplicable en el caso de cumplir con los requisitos establecidos. Las principales condiciones requeridas para ser beneficiario de estas ayudas son básicamente que la actividad económica se encuadre en los 249 códigos del CNAE recogidos en el anexo del Decreto Ley 10/2021, que se ampliarán en lo posible en fecha próxima, no haber declarado pérdidas en 2019 y que las operaciones interiores por IVA hayan disminuido en más de un 30% en el año 2020 con respecto a 2019. Además, los solicitantes de estas subvenciones han de tener sede en Andalucía, deben estar al corriente del pago con la Seguridad Social y Hacienda y no encontrarse en concurso de acreedores. Tanto empresas como autónomos deberán comprometerse a mantener la actividad, no el empleo, hasta el 30 de junio de 2022. El segundo paso es cumplimentar la solicitud de subvención a personas trabajadoras autónomas y empresas para el apoyo a la solvencia y reducción del endeudamiento del sector privado, que da inicio al procedimiento administrativo. Se trata de un formulario online que se recomienda cumplimentar por el interesado en los 10 días posteriores a la notificación por la Junta de Andalucía de los datos facilitados por la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Dado que la convocatoria de subvención es de concurrencia no competitiva y la instrucción y resolución se realizará siguiendo el riguroso orden correlativo de entrada en el registro electrónico hasta el límite de la consignación presupuestaria. Y dentro del apartado dedicado a la información plenaria, la concejala de Hacienda, Personal, Nuevas Tecnologías, Cementerio y Medio Ambiente, Trinidad Jaén, expuso el informe de morosidad del segundo trimestre de 2021 en el Ayuntamiento de Ubrique, destacando que el periodo medio de pago es de 36,37 días. Además, informó sobre la contratación por parte del Ayuntamiento de 32 personas en el último mes y en el apartado de Medio Ambiente de la realización de 4 actuaciones en 268 puntos de desratización, desinsectación y desinfección. Desde mi delegación de Hacienda, doy cuenta del informe de morosidad del segundo trimestre de 2021. En el Ayuntamiento de Ubrique, en los pagos realizados en este trimestre, el periodo medio de pago en días es de 36,37. Dentro del periodo legal de pago se han realizado 643 pagos por un importe de 289.913,99 y fuera del periodo legal de pago se han realizado 11 pagos por un importe de 42.221,53. Las facturas o documentos justificativos pendientes de pago a final de este segundo trimestre, el periodo medio pendiente de pago es de 11,87 días. Dentro del periodo legal de pago a final de este trimestre hay 150 pagos por 54.676,30 euros y fuera del periodo legal de pago a final de este trimestre hay 20 operaciones por 924,44 euros. En el Patronato Municipal de Deporte, los pagos realizados en este segundo trimestre, el periodo medio de pago es de 23,12 días. Dentro del periodo legal de pago se han realizado 67 pagos por 23.241,05 euros y fuera del periodo legal de pago se ha realizado un único pago por 117,61 euros. Facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre, el periodo medio pendiente de pago es de 24,58 días. Dentro del periodo legal de pago hay 6 operaciones por 5.964,53 euros y no hay ninguna fuera del periodo legal de pago. Y en el Patronato de Radio Ubrique, los pagos realizados en este segundo trimestre, el periodo medio de pago asciende a 14,19 días. Dentro del periodo legal de pago se han realizado 8 operaciones por 792,64 euros, ninguno fuera del periodo legal de pago. Y las facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del trimestre, no hay, o sea, el periodo medio pendiente de pago es de 0 días porque se ha realizado todo dentro del periodo legal de pago una única operación por 32,25 euros. Desde mi delegación de personal, como cada sesión plenaria, digo el número de contrataciones. Se han realizado a través de ofertas al SAE y a través de la bolsa social o a través de la bolsa de auxiliares, se ha contratado un técnico de turismo, un técnico jurídico, un técnico de prevención de riesgo, 8 peones, 5 peones para el Profea, un oficial de primera para el Profea, un operario de mantenimiento, un auxiliar administrativo, tres administrativos, un sepulturero y un auxiliar de hogar. En total han sido 25 contrataciones. El personal agrario se han contratado por la propia bolsa 7. En total han sido 32 contratos en este mes. El orden por categoría de la bolsa de empleo social se puede ver en el portal de transparencia y también en el tablón de anuncios del ayuntamiento. Por categoría, el peón de obra va por el número 43, la pintura de edificios públicos y señales horizontales de tráfico va por el número 6. No hay todavía la conducción de vehículos municipales, todavía no hay nadie contratado por la bolsa que está vigente. La limpieza de edificios públicos va por el número 51. Ordenanza mantenedor de edificios y espacios públicos va por el número 7. Vigilancia y mantenimiento del yacimiento arqueológico Curi va por el número 3. Y todavía no se ha contratado a ninguna persona para conserje de la Escuela Municipal de Música hasta el inicio del curso escolar. Y desde la Delegación de Medio Ambiente, decir que el servicio de ATISA, que presta ATISA, la empresa de ratización, desinsectación y desinfección, ha realizado cuatro actuaciones en el municipio, revisando 268 puntos. Que en GECOR, además, en este mes, se han realizado 18 avisos, en la parte de medio ambiente, se han registrado 18 avisos y todos ellos han sido terminados. Por su parte, el delegado de Cultura, Festejos y Mantenimiento y Equipamiento Urbano, José Manuel Fernández Rivera, anunció, entre otras cosas, que próximamente se van a celebrar en Ubrique algunos eventos de carácter cultural a través de la Agenda Planea de la Diputación Provincial de Cádiz e informó sobre los concursos de pintura. Del mismo modo, la concejala de la Escuela Municipal de Música, Mayor y Comercio, Remedios Trujillo, hizo referencia a las inscripciones de la Escuela Municipal de Música para el nuevo curso, a la puesta en marcha de talleres para mayores a finales de agosto y a la entrada en funcionamiento del mercadillo al 100% desde el pasado 13 de julio. Voy a comenzar por la Delegación de Mantenimiento y Equipamiento Urbano y comentamos de que se siga avanzando en las distintas obras, la que ya en el pleno anterior pues tuvimos la posibilidad de comunicarle a todos ustedes, en la que se siguen trabajando. A través del ámbito de la Delegación de Cultura se han realizado distintos eventos. El último pues un evento gracias a la Diputación Provincial, Cádiz Suena, y ahora vienen algunos más, otra vez más también gracias a la Diputación Provincial a través del Planea. Desde el ámbito municipal pues tenemos distintas exposiciones en las distintas salas y se están organizando los concursos de pintura que vienen siendo habitual, concurso regional, concurso de pintura rápida al aire libre Pedro Lobato Hoyo, y se ha fallado también el concurso infantil juvenil de pintura. Y desde la Delegación de Festejo, pues ahora en próximos días tendremos una reunión con la Asociación de Feriantes para ver qué protocolo COVID tienen sobre las distintas atracciones feriales. Pues el 31 de junio finalizó el plazo de la primera inscripción de la Escuela Municipal de Música, con una gran acogida. Está la acogida tan grande que está la totalidad de lo que el año anterior se habían inscrito. Se volverá a abrir el turno de inscripción en septiembre y desde la página web de la Escuela Municipal pues podrán coger cita para inscribirse a este nuevo curso. En este nuevo curso habrá nuevos instrumentos, que se darán clases de nuevos instrumentos, en este caso el ukelele, el oboe, en la caja flamenca y la guitarra. Y así como dos nuevas asignaturas, que en este caso van a ser masterización y grabación de audio e iniciación al jazz. Por la Delegación del Mayor ya hemos preparado unos cuantos talleres que pues, daremos comienzo a finales de agosto y en primero de septiembre, tanto con la Delegación de Participación Ciudadana como de la Delegación de Turismo. En la Delegación de Comercio, deciros que el 13 de julio comenzó el mercadillo al 100%, ya que la fase lo había requerido así, que lo podíamos poner al 100%. Eso sí, siempre llegando la misma pauta de seguridad de que, como habíamos estado establecido durante el 50%. Y en caso de que la situación lo requiriera, pues nosotros, si hubiera que volver al 50%, no cabe duda que volveríamos otra vez a ponerlo de esa manera. También decimos que llevamos más de un año con las cuñas publicitarias para el comercio local de Radio Ubrique, todos los días se ponen para apoyar a nuestro comercio. Y decir también que desde la Delegación de Comercio se informa que el Marketplace que se está llevando a cabo en nuestra localidad, ha servido de referente en este caso para Mancomunidad, en donde Dipoactiva Comercio Online va a elaborar un Marketplace a nivel de municipio y pues nosotros se volcarán los datos de los comercios que ya se han establecido en nuestra localidad para que sea más amplia su difusión a los 19 municipios de la zona. Con esto último ponemos el punto y final a esta edición de los servicios informativos de Radio Ubrique. Muchas gracias por su atención y que pasen una feliz tarde.